Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Desde el Valle de Atemajac, para el mundo, Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil y Radio Cartón presentan Palabra que sí, todos los martes a las 6 de la tarde. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, tú y yo somos parte de la historia. Palabra que sí. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presenta Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias. Pero la conversa continúa. Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia. Qué bien que ya aprendiste el ventilador de palabras, palabra que sí. A nombre de la Asociación Civil Álvaro González, El Vallero Solitario, te doy la más sonora bienvenida. En cabina te saludamos. Horacio González, buenos días. Y José Caro. Tu segura servidora, Gloria Romero González, dirigiendo el vuelo hertziano, el experto José Luis Vázquez Montaño. Te invito a comunicarte por WhatsApp 33 14 10 33 27, Face, Mártires del Hercio, teléfono 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. La página www.alvargonzales.info. Twitter arroba palabra que sí. La microhistoria en muchos casos es diseñada porque lo que trata no es parte de los grandes acontecimientos de nuestra patria. Pero no cabe la menor duda que es importante partir de la historia local para comprender los acontecimientos generales de nuestro devenir histórico. Te presentamos la tierra de los indígenas Cocas, Tonalá, que al igual que Tlaquepaque fueron absorbidos por la zona metropolitana de Guadalajara. Esto trajo cambios agropecuarios y artesanales a la población tonalteca, que durante el último siglo pues ha dejado algunas actividades económicas tradicionales, como lo fue el ramo agropecuario, porque ahora los ejidatarios pues ven mayor interés en vender terrenos que en trabajarlos. Cambios de tradición. Tradición, palabra proveniente del latín traditio, que significa entregar, transmitir en un tiempo dado, cuyo proceso histórico podría darle continuidad. Escuchemos lo que nos dice Álvaro González acerca de Tonalá. Nuestro amigo Gustavo, tuyo y mío, Gustavo Granero, un día que nos reunimos ahí en el laberinto, Gustavo me decía, ¿y por qué no hablas de Tonalá? Me quedé pensando yo, ¿qué de Tonalá? Sí, más allá que el otro día después de años de no ir, un domingo, tianguis. ¿Qué cosa el tianguis de Tonalá? ¿Qué? Tianguis es sinónimo de ventas a buen precio, pero sinónimo de basura también. Porque recuerden, nosotros somos los animales más basurientos de la creación. No me refiero a los zapatillos, sino a los tercermundanos en general. Tonalá, Tonalá, Tonalá. ¿Qué sé yo de Tonalá? Este edificio donde practicamos tú y yo la radio de altura, donde quiera que te encuentres, aquí es nuestro punto preciso de reunión. Piso 12, radio de altura. La radio de más altura en toda la ciudad. Si no me lo crees, mira el nivel que tienen las otras. Esas otras emisoras que no saben que existen zonas de nuestro cerebro, que ellas ni siquiera advierten, las que no hacen la radio compensante. Total, el edificio es como vamos a imaginarlo así tú y yo, como una barcarola, como un barquichuelo, con su babor y estribor. Te acercas al ventanal de la derecha, al del sur, que da hacia allá, al viento sur, y al fondo se distingue el cerro de la Reina. Todos los días, a pesar de lo que dijeron otro día los mastropieros argentinos, aquello de que el sol sale por el poniente, ¿no? Aquí en el Valle de Temajac, todos los días el sol sale allá por el viento de Tonalá, viendo así desde este edificio hacia el sur, o es sureste. Ya me andaba pialando con mi propia lengua. Es un espectáculo, es un privilegio el ver los amaneceres aquí. Algún día tendrías que venir para que me des la razón. Eso es babor y estribor. Te cambias hacia las vidrieras que dan al lado norte. Y se ve el frontón del Mexicano. Barranca esa de los tantos nombres. Que se colimilla, que es que Barranca de Ibarra, que es que Buen Titán, Oblatos, muchos nombres tiene ese lugar tan hermoso de Guadalajara que se les olvidó a los urbanistas, que era el lugar más bello de la ciudad. Y también de la Barranca, dentro de pronto, va a ser un maravilloso relleno sanitario y se va a poder transitar así a plano, superficial, sin bajar hasta Zacatecas. Porque con dedicación la vamos a llenar de basura. Echamos toda la basura, ya el río ya se arruinó, eso ya es afluente fecal, jabonoso. Pero qué importa, ahí vamos en esta depredación progresiva. Pero lo que voy es a esto, se ve el Cerro de la Higuera. El otro día, yo no me había dado cuenta, ya le pusieron antenitas al Cerro de la Higuera. Comunicaciones se necesitan. ¿Qué será? Celular, yo no sé. El Cerro de la Higuera es engañoso porque parece que está ahí nomás. Pero para llegar al Cerro de la Higuera hay que bajar, hay que subir esa fiera fosca, hermosa barranca. ¿Por qué te menciono el Cerro de la Higuera? Porque, te decía, el cerro aquel de la Reina Tonalá. Y hacia acá también se ve el Cerro de Ixtlahuacán del Río. Es como una nariz, allí una protuberancia. Y todo eso porque es el vecindario de la Guadalajara trashumante. Hacia el viento allá de Ixtlahuacán, en línea más o menos recta, queda Nochistlán. Nochistlán, la de los Zacatecas. ¿Te acuerdas? Porque Zacatecas, Zacatán. Los aborígenes que deambulaban por esa zona eran los del Zacatal. Es donde comienza el enorme océano de nopal que va a dar hasta allá, Texas y más para arriba. Nochistlán, la primera Guadalajara. Y no se acomodó, no sea yo. Y camínale porque hay que buscar un lugar mejor. Y ahí vienen. Tonalá, la segunda Guadalajara. Y el muy medieval, salvaje, bruto, bestia. Nuño, Beltrán de Guzmán, ¿quién más? Muévanse porque, pues aquí no nos acomodamos, tampoco. Yo no sé ya. Era que se hubieran quedado ya ahí en Tonalá. Mira tan buen tianguis que se instala. Cerca de la central camionera, hombre, que estaban en un lugar privilegiado. Ya para qué moverse. Ahí nomás, a tiro de piedra de la nueva central. Que no existía, pero lo mismo da. Y muévanse y nos vamos a Tlacotán. El punto de referencia es el Cerro de la Higuera, es Tlacotán. Allá atrásito del Cerro de la Higuera. De asómate, conoces la orografía del Valle de Atemajac, junto al frontón del Mexicano, que es esa escarpada, ese risco escarpado, barranqueño. Ese cerrito así con forma muy suave, muy delicada. Ese es el Cerro de la Higuera. Y allá atrásito de Cerro Liguera, Tlacotan, bosque de pinos, había agua también, la mesa del ajedrez, que es donde se encontraron los vestigios de la tercera Guadalajara. Y vámonos que los zacatecas, los chichimecas, ¿sabes cuál es la definición de chichimecas? Hombres sin vestido, sin casa, transhumantes. Oye, fíjate, ya he visto, paréntesis, tiempo fuera. Marga, compañera de labores, aquí en Radio Universidad, me dijo, es que no se te entiende. Y le dije, Margarita, pues cómprate un radio mejor, porque yo hablo muy claro. ¿Tú crees? No se me entiende más claro que lo que hablo yo. ¿Quién? Dímelo tú. Pero vamos, vamos a tonar. Ayer te contaba que, o más bien reafirmaba, la teoría esa de nadie puede una hora hablar con solvencia si no es con un bilioso equipo de colaboradores. No dicen expertos en el ejercicio. Y es mi caso. ¿Yo cómo te voy? Voy a abusar de tu trompa de Eustaquio. Así se dice, según Javier Torres. ¿Cómo voy a abusar de tus trompas de Eustaquio? De Eustaquio, dije, subrayo, no vayas a confundir con otro tipo de trompas. Sin un equipo de colaboradores. Ayer, por primera vez, en las cientos de horas que llevamos aquí volando con la lengua, invitamos al licenciado Luis Pérez Verdía. Y aquí está de nuevo. Óyelo. Ya. Está sobre la mesa de trabajo. Qué bien se oye, ¿no? Se cae así de lomo el licenciado Pérez Verdía porque es el tomo uno. Y vaya que es libro de tomo y lomo. El licenciado hace buen rato que se fue de Guadalajara. Emigró a la zona del silencio. Pero aquí está. Su libro. Su historia de Jalisco, historia particular del estado de Jalisco, desde los primeros tiempos de que hay noticia hasta nuestros días. Nuestros días que fueron para Pérez Verdía allá los veintitantos cuando se le acabó la cuerda y se fue. Con todos sus bigotes, aquí está la foto del licenciado, en un atuendo extrañísimo, tal como lo usaban los diplomáticos en aquellos tiempos, porque hasta diplomático llegó. Esta edición de la historia particular del estado de Jalisco fue realizada por la Casa o Librería Font, 1951. Y el prólogo, donde se hace un retrato de Pérez Verdía, un boceto de su trayectoria, de cómo nació por allí, por la calle de Pedro Moreno, Morelos, ya me equivoqué, y cómo va haciéndose uno de los intelectual, iba a decir intelectual, no, es un estudioso de la historia, Pérez Verdía. Cómo se va haciendo una biblioteca monumental, cómo tiene papeles viejos, sin papeles viejos no se puede nutrir la historia. Yo no sé, soy un ignorante, perdóname, en esas facultades de historia. ¿Qué pueden enseñar? A buscar en papeles viejos es todo lo que se puede enseñar cuando se habla de historia. O a memorizar datos, eso, no sé. En fin, el prólogo está firmado por un individuo que pone únicamente sus iniciales. J.C.F. El abajo firmante del prólogo. Presentador de Pérez Verdía. Pero, ¿tú crees? Ayer me dijeron que soy especialista en la radio a la Ruru. ¿Tú crees? Que es que arrullo. Yo me siento como despierto y me la paso de lo más bien aquí contigo, hablando de tantas cosas que podemos hablar. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Pues te espera Sonia en los teléfonos. Háblale para que le cuentes ¿Qué te parece este programa de historias de nosotros, de ti, de todos? Pues es la historia la que nos identifica, esa historia buena o mala que tengamos. Al teléfono 31 34 22 22, extensiones 12 801, anótale bien, 31 34 22 22, extensión 12 801, 12 802 y 12 803. Las otras vías, WhatsApp 33 14 10 33 27. Bueno, pues seguimos escuchando a Álvaro González con Tonalá. Vamos ya. Vamos a Tonalá. ¿Qué pasó en Tonalá? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llega? Ayer te platicaba, yo no sé si estabas aquí, como Pero Almíndez Chirinos, es el primer europeo que ve extasiado lo que va a denominar Mar Chapálico, y que ahora ya va en Chapalitita, Charquito Chapalitita, porque ya le dimos, ya nos ingeniamos para destruir. Viene a sumarse a las tropas de Nuño Beltrán de Guzmán, que piensa asentarse en Tonalá. Después de dos jornadas de camino, llegó guiado por, mira qué nombrecito, Chetacotpochen, un indio tlajomulteco a las goteras de Tonalá. Era una monarquía confederada que tenía por soberana una discreta mujer llamada Sigualpili Zapotzinco. Y como feudatarios a los tactuanis de Tlaquepaque, Tololotán, Coyolán, Mezquitán, Tateposco, Tlazomulco, Huescomatitán, Coyotlán, Toluquili, Tzalatitán, Atemajac y Tetlán. Al saberse la aproximación de los blancos, se dividieron en dos bandos, pues mientras la reina y algunos señores opinaban por hacerles una recepción pacífica, dado su invencible poderío, otros pretendían que se les resistiese. Los valerosos caciques que se le opusieron fueron los de Coyolán, Dexcatán, Zapotlanejo y Tetlán, el último de los cuales estaba casado con una hija de la reina, por lo que así como por su valor ejercía gran influencia y fue reconocido como jefe. Subieron a un cerro inmediato con el propósito de defender sus patrios lares. Aquí hay un paréntesis, porque el cacique de Dexcatán, nunca ha sido Dexcatán. Allí en la barranca está Dexcatán. Y hay unas casillas ahí de tapatíos, de esas casitas de fin de semana, pero lo más bello de Dexcatán es un geyser que hay ahí. Pero llegas al pueblito de Dexcatán y ni te acerques, porque entras, pero no sales. Porque todos esos campos están dedicados a, dicen, yo no me consta, a la siembra de hierbabuena y a cosas así, gente que puede sentirse lastimada en su intimidad si tú vas a ver el geyser de Dexcatán. Un geyser que con las aguas sulfatosas, sulfurosas, diseñó una especie de retablo barroco, que es que muy parecido al que hubo en el Templo de la Soledad, ese templo que fue demolido para ser la rotonda donde un día estará Humberto Magaña allí diciendo: el ilustre Humberto Magaña, por sus méritos en Radio Universidad, está aquí, y su estatua, no solamente busto, sino de cuerpo completo. Los partidarios de la paz mandaron al encuentro de los blancos una delegación formada por Coyotl, Citlacotl y Tonatl del puerto de Tlaquepaque. Sonantin, Cuauhtin y Ocelotl, el de Tetlán, Coyopitzantli, el de Salatitán, Timuaje Oxatl, el de Temajac, Ipac del de Ixcatán, Zacamitl del de Jocotlán y de algunos otros nobles, con un obsequio de frutas y verduras, aguacates, cebollas, para decirles a los que iban llegando que tenían noticias de su venida y que los esperaban amigablemente, aunque algunos se oponían. Ya ves, esa cultura de recepción a los turistas no siempre ha estado muy, muy arraigada en nosotros. Algún día te diré también, invitaremos aquí a nuestro amigo Pérez Verdía, para que nos cuente la que se armó allá en el Valle de Banderas cuando el llegaron estos primeros turistas a lo que es ahora Bahía de Cochinos, perdón, Bahía de Banderas. Cuando llegaron y la recepción que les dieron, y pues no había cultura de recepción al turismo, de bienvenir al turismo como ahora, que incluso si es turismo tipo San Valentín, tipo que viene en busca de aventuras eróticas, es muy bienvenido, pero antes no era así. Recibieron al conquistador afablemente, Nuño Bertrán de Guzmán. Les encargó que volvieran a sus pueblos a prepararles comida y decir a sus señores que él y sus invencibles soldados venían tranquilamente, que no les harían daño alguno. Entre tanto se habían reunido los disidentes, los que preferían la muerte a la esclavitud. Los amantes de su independencia y de su raza se reunieron en la plaza de Tetlán bajo el influjo de Tlacuitecutl, Cuauhtémpizacuac, Cotán y Catimapac. Nobles indios que sin saber lo que era patria la amaban diciendo a voces y a modo de pregón: hijos, sabed que ya viene el dios de los tlajomultecas. Preparaos, animaos y esforzaos, haced ondas para pelear al dios de los tlaxomultecas, porque esta arma es la que más teme. Ya estemos de procurar matar, porque será muy conveniente para evitar el daño que nos viene a hacer. Y procurad hacer muchas flechas, y preparad vuestros arcos y vuestras macanas para que matemos al dios de los tlaxomultecas. Estas son expresiones de Fray Antonio Tello, que cita Pérez Verdía. Dice Fray Antonio con su historia miscelánea de la Nueva Galicia. Entre los tlaxanecos, coyultecas, nahualtecas, chiltecas y tlaltecas se reunieron como 3,000 hombres y se parapetaron en el cerrito ese, que se ve desde aquí, y inmediato a Tonalá, cerrito ese ahora coronado por una iglesia, donde esperaban la llegada de los blancos. Y se llamaba la atención el valor y atrevimiento de aquellos hombres que en tan pequeño número se enfrentaban con los invasores, entre quienes venían 10,000 mexicanos y algunos millares de tarascos. Entonces Guzmán fue bien recibido por la reina. Le dio provisiones y obsequios. Mas antes de entrar a la ciudad, aquel capitán mandó al maestro de campo con otros 3 y al escribano Hernando Sarmiento para que fuesen a requerir a los rebeldes que el número de 3,000 se hallaban posesionados de ese cerro, para que prestasen obediencia al rey de España, requerimiento que obtuvo por respuesta un gran griterío y una lluvia de flechas. Guzmán dispuso el asalto, dividió a su tropa en 3 secciones. Una a las órdenes de Cristóbal de Oñate. Con una compañía de infantes y otra de caballos avanzó a tomar la falda del cerro por el lado del río, que por ahí distaba como media legua. Otra al mando del capitán Francisco Verdugo, formada por tropas semejantes, fue por la falda del cerro contraria, y el grueso del ejército, quitando un destacamento que quedó en la orilla del pueblo sujeta a Cristóbal Barrios, a las inmediatas órdenes de Guzmán, atacó por el centro. Jamás aquellos conquistadores habían encontrado en todo el suelo chimalhuacano resistencia tan obstinada y valerosa. Duró el combate varias horas, retirándose los indios cuando no podían conservar sus posiciones, pero siempre luchando y ocasionando a sus enemigos grandes pérdidas. Así fueron por más de una legua cayendo algunos caballos. Y al general, esto es a Nuño, lo hubieran muerto si no fuera socorrido de Cristóbal de Oñate, no sin haber sido maltratado, pues según refiere Pedro Carranza, le tomaron la lanza a Nuño de Guzmán, le dieron de palos, y así nos lo dijo Nuño. Y su mayordomo me dijo que había llegado y se había apeado a ponerle los pies en los estribos, que ya los había perdido. El mismo presidente asegura que pelearon tan bien y con tanta osadía que hubo muchos indios que uno solo de ellos hacía rostro a uno de caballo, les tomaba de las lanzas y con las macanas que traen, que son unas porras de piedra, y otras de madera, les daban buenos palos. Y otros con 2 o 3 lanzadas se hacían de los frenos de los caballos y con los arcos les daban de palos. Cuéntase que perecieron la mayor parte de los confederados. Los que ocupaban la parte alta del cerro, que eran los de Coyula, fueron sacrificados porque la numerosa tropa de aliados enemigos les cerró el paso por todas partes, impidiéndoles la huida. La persecución fue sangrienta. Y todavía al día siguiente se mandó a Chirinos, que acababa de llegar de Chapalac y de Cajititlán, a buscar fugitivos en la barranca inmediata de donde regresó con algunos prisioneros. Esto, Tello, Motapadilla, Frejes y Navarrete, todos hablan de esa batalla de Tonalán, en donde se asentaron por fin, donde Reina Sigualpilli permitió que se asentara momentáneamente Guadalajara antes de caminar para Tlacotán. Recuerda que esta Guadalajara fue hija de esa intersección entre la Edad Media y el Renacimiento. Indudablemente, Nuño Beltrán de Guzmán era un tipo medieval. A diferencia de Hernán Cortés, que ya tenía esa intuición renacentista, no voy ahora a dedicarme a hacer diferendos ni comparaciones entre estos dos personajes que tanto se detestaron. Hernán Cortés, que tanto envidió Nuño Beltrán de Guzmán, Hernán Cortés. Pero el cruel de Nuño Beltrán de Guzmán era un individuo medieval, era un individuo que trajo, entre otras cosas, su memoria. Y entre sus memorias, su procedencia y el hecho de haber nacido en una Guadalajara castellana, en una Guadalajara de allá de... ¿cómo se llama? Te repito la pregunta, si nosotros, se supone que los aborígenes de este lugar, de esta Guadalajara, de Atemajac, se llaman tapatíos por aquella forma de intercambio que utilizaba tres, esos trinomios, tapatíotl, que era una medida muy de la región, que no se utilizaba en otras partes para el intercambio comercial, y que es que de allí nos viene eso de tapatíos. Y a los de aquella otra Guadalajara, la de Nuño Beltrán de Guzmán, la de sus memorias, la de a dónde voy, mis recuerdos van conmigo, y por la cual nos llamamos, o se llama así, esta, que es que noble y leal ciudad. ¿Cómo se llaman los de aquellos lugares en la meseta castellana? Yo soy Álvar González, el Vallero Solitario. Hazte una buena faena hoy, faenando, ese término tan pesquero, ese término tan encantador. No hay de otra, hay que faenar. www.alvargonzalez.info. Date bien. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Pues Adriana Bundis nos hace una invitación. Quiere regalar una cortesía para una obra de teatro. Que más adelante les diré, pero pues ya están avisados para que se vayan comunicando, por favor, quien quiera asistir a esta obra de teatro para el 13, el día 13. Les voy a comentar algo sobre Tonalá respecto a entre lo que es cambiar y quedarse con la tradición. Porque a pesar de la creciente urbanización de nuestra ciudad, pues la actividad artesanal se ha preservado y pues ha crecido para satisfacer demandas de nuestro mercado local y exterior. A Tonalá se le incorpora mano de obra migrante también, no nada más locatarios. Se han diversificado también sus productos y se han trasladado a localidades también de la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara. Estos aconteceres en toda la población se traducen en cambios demográficos, sociales, económicos, políticos y culturales, complejos en funcionamiento y en gestión. En una etapa preindustrial en general, todos los pueblos separados de la mancha urbana tienen en el centro del pueblo la concentración del mayor valor del suelo y la población de más estatus social, mientras que hacia la periferia baja la densidad de población, el estatus social y el valor del suelo también bajan. En una modernidad incipiente, pues la ciudad crece física y demográficamente y se disocia la densidad de población, el estatus social y el valor del suelo, porque surgen una especie de subcentros que le disputan el centro original en cuanto a valor de suelo y estatus social. En la periferia van creciendo las áreas industriales y residenciales populares que a la vez albergan como un tipo de péndulo a poblaciones tanto del pueblo en crecimiento como de la mancha urbana en expansión. Y ya cuando se metropoliza la población, pues el centro conserva el valor del suelo, pero el estatus social lo tienen las colonias de clase alta, mientras que también se hace colonias populares, pues con más densidad de población, y crecen hacia la periferia en el sentido opuesto a las colonias altas. Es en esta etapa cuando las poblaciones chicas se unen a las ciudades y por ello adquieren cierto protagonismo. Y no solo se relacionan entonces con la ciudad creciente, sino también con poblaciones periféricas. Tonalá se incorporó a la ciudad de Guadalajara en la década de los 60. Su población se fue multiplicando por los que llegaron, más que nada, y en cambio Guadalajara pues hubo un momento en que ya no pudo crecer en cuanto a población porque pues se saturó por ahí de los 80. En los 60 Tonalá tenía el 61% de la población económicamente activa participando en el sector agropecuario. Para los 70 pues ya bajó a un 38% y la población dedicada a los servicios pues se ha mantenido más o menos constante en cuanto a desarrollo a partir de los 90. La industria de la construcción pues es de un 25% y las actividades manufactureras continúan siendo las mayores. Los productos artesanales sufrieron con la urbanización, pues para empezar desaparecieron los abastecimientos naturales, como lo eran las minas de barro de San Andrés, del cerro El Tapatío y de las piedrotas y llanos que antes había, cosa que pues aumentó los precios y bajó la calidad de las artesanías. En Tonalá se han concentrado muchos de los talleres artesanales que había en Tlaquepaque. ¿Por qué? Pues por las medidas sanitarias que son menores en Tonalá, como el tratamiento de los desechos y la emanación de gases. Así como el comercio de los productos, pues tiene menores regulaciones en Tonalá. Entonces aquí vemos la razón por la cual Álvaro se quejaba, pues del tianguis de Tonalá. Ya para 2005, Tonalá llegó a concentrar el 47% de las empresas comercializadoras de artesanías y el 40% de las productoras de todo nuestro estado. Su mercado pues incluye otros productos de otros lugares de México y también del mundo. Por ejemplo, ya sabemos de qué país, ¿verdad? Pues de China, efectivamente. Quienes pues incluso han copiado los productos de Tonalá y uno cuando va pues tiene uno que preguntar, bueno, ¿este dónde está hecho, verdad? Si es que quiere contribuir al comercio local y reconocer la calidad de lo local. Pues si bien los productos se han adaptado a la demanda, cantidad, calidad y diversidad para satisfacer a los comerciantes y turistas de diferentes lados del país y del exterior, sobre todo de Estados Unidos, aunque pues a partir del 11 de septiembre de 2001 bajó la demanda y pues ya no se ha podido recuperar. Pues esta actividad económica incluye expendios de materiales, empaques, fletes, bancos, servicios al turista, oficinas privadas y de gobierno para atender al mercado local e internacional, con todo y tecnología en comunicación. Es así como hoy los productores de artesanías enfrentan desde el ámbito ya metropolitano el dilema entre el cambio y la tradición. Palabra que sí. Pues vamos a escuchar también algo que nos tiene nuestro compañero Horacio y nos habla, vamos con el audio de nuestro corresponsal, nuestro compañero en Chicago, Juanjo López, que nos va a hablar de la invención de la raza blanca. Historias desde la madrastra patria. ¿Qué tal? Aquí estoy una vez más contigo después de este intervalo de ausencia para coincidir en algo que a ti y a mí nos gusta, la historia. ¿Habías oído hablar de la invención de la raza blanca? Bueno, pues fue un dispositivo para el ejercicio del control social por parte de la clase dirigente como respuesta a la solidaridad de los trabajadores durante la etapa de la Guerra Civil de la Rebelión de Bacon. Esto, entre el año de 1676 y 1677. Antes, en 1619, los holandeses comerciaban con los esclavos africanos durante la plantocracia, esto en Jamestown, como sirvientes contratados. Después se convertirían en esclavos durante el periodo de la rebelión de Bacon. La facción opuesta a los hacendados o a la élite de la colonia estaba formada por los pequeños agricultores, descontentos con las leyes que les prohibían el comercio con los nativos americanos y con la asignación de las mejores tierras costeras a los adinerados emprendedores e inversores capitalistas, todos ellos provenientes de las ricas familias de las plantaciones que tenían un férreo control sobre los monopolios de la tierra y de las pieles. Su rabia era entendible, dado que para 1622 muchos de los arrendatarios de la Virginia colonial se habían muerto de hambre debido a las restricciones sobre el cultivo del maíz y la caza en los bosques. De esta manera, se formó una clase permanente de sirvientes contratados que podía ser explotada más eficazmente para obtener la plusvalía correspondiente. Cuando los ataques de los indios trastocaron las relaciones de propiedad, la política de monocultivo de los hacendados forzó a los arrendatarios a endeudarse debido a la restricción sobre la cantidad de tabaco que podían cultivar, la aplicación de una tasa fija para sus alquileres y la prohibición de cultivar maíz. Debido a la rebelión de los jornaleros sin propiedad, solo quedaron 500 jornaleros dispuestos a ir a la guerra contra los rebeldes, en cuyas filas había unas 15.000 personas de insurgentes, 6.000 de ellos eran jornaleros contratados provenientes de Europa y 2.000 eran esclavos africanos. Y este grupo de insurrectos luchó codo a codo, ya que en esa época no había ninguna distinción entre negro y blanco. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los insurgentes procedían de Europa, los hacendados decidieron sobornar al grupo más grande. La política de divide y vencerás perfeccionada por la élite dirigente se instauró en una forma de control social basada en la raza, un aparato amortiguador de control social constituido para dividir a los esclavos africanos que se convirtieron en el equivalente de jornaleros con carácter hereditario y vitalicio, y los jornaleros europeos colocando a los europeos en la cima de esta jerarquía racial. La clase de los hacendados, principalmente en Virginia y en Maryland, impusieron la servidumbre vitalicia y hereditaria a los afroamericanos para garantizar una acumulación suficiente de capital y un mayor rendimiento en su inversión de mano de obra. De esta manera, bajo ese sistema de control social, los jornaleros europeos se conformaron como una clase de pequeños propietarios independientes que podían soñar con formar parte de la pequeña burguesía en un futuro. Así, los europeos pobres y sin propiedad, en la creencia de que algún día podrían formar parte de la clase media a través de los privilegios que se otorga a la raza blanca, se vieron promocionados para formar una clase amortiguadora que evitaría esta alianza entre blancos pobres y esclavos africanos que podía desafiar y derrocar a los hacendados. Para demostrar que eran más privilegiados que los afroamericanos, estos nuevos blancos tuvieron que negarles sus libertades y abstenerse de luchar contra la élite dirigente. Los europeos más pobres empezaron entonces a albergar el socialmente construido concepto de que eran superiores a los afroamericanos, más debido a su blancura. Así, sí, así se inventó la raza blanca. A los esclavos africanos y a los afroamericanos libres les esperaban condiciones mucho más duras. Todo esto sirvió para mantener a los euroamericanos cómodamente asentados dentro de las líneas y vinculaciones de la recién avanzada raza blanca, una raza que recién se había inventado. La invención de esta raza blanca fue un dispositivo para el ejercicio del control social por parte de la clase dirigente como respuesta a la solidaridad de los trabajadores durante la etapa de la Guerra Civil de la Rebelión de Bacon. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Vamos hablando de intermitencia, de interrupciones, de conmemoraciones, de impotencia y de tareas inconclusas. Este año conmemoramos la joya del añejo, latente, resuelto, despotismo estatal patriarcal mexicano, la artera agresión a la juventud y la libertad, antepodiendo la obediencia a la ley y a los derechos humanos, incumpliendo las premisas constitucionales para ejecutar el asesinato de los estudiantes y el pueblo movilizado que se desencadenó la noche del 2 de octubre del 68. Desde la supuesta insurrección de independencia, reconociendo esa ocasión nacida del desconcierto español por la invasión francesa, fue vista como la oportunidad de quitar la obligación de tributar a la corona y tener poder de autogestión, logrando solo acrecentar la pugna entre peninsulares, mestizos y criollos, que aún se perpetúa bajo otros términos clasistas. Una considerable cantidad de conflictos internos, internacionales y regionales solo logra la repetición de decretos nunca respetados o acatados, por la ignorancia de cómo aterrizarlos para modificar la realidad. ¿Quién nos explica qué es ser ciudadano? ¿Cómo debemos actuar si lo que dice la ley no se cumple? ¿Qué sentido tiene de observarla? Los procesos reales necesarios para el cambio social nunca terminan, por ser impuestos desde la dinámica del poder. Sin la obediencia, sin ser recibidos los supuestos beneficios para la población. Además, nunca concluyen los conflictos. La paz no existe. Sin la adecuada inducción de la ciudadanía a las formas legales, la ignorancia sigue reinando sobre las buenas intenciones de los líderes, así como las leyes de reforma con sus primeros trazos de nación o en la guerra de revolución, las contradicciones solo se acumulan y perpetúan. Si la actuación de la sociedad, ni su permiso, sigue el simulacro de los decretos del cambio para que todo siga igual. Los personajes cambian, los puestos, las letras chiquitas de los contratos sociales, pero la dinámica comunitaria sigue igual. Opresores explotando, obedeciendo el poder unilateral de su voluntad. La expansión continúa sobre los seres vulnerables con el sometimiento, el engaño y el despojo. Necesitamos dialogar ya, puntualizar los problemas, tomar acuerdos en común para impedir que se repitan todas las vergonzosas muertes por nuestras omisiones. Modificar nuestras actitudes de división, derribar los muros irreales para abrir comunicación entre las generaciones, las creencias, niveles económicos o del tipo que sean, porque ahí nace la desconfianza. Ahí crece el vacío de poder, la oportunidad que algunos aprovechan para abusar de los demás. El ejemplo del pueblo mexicano es característico, donde demuestra la fuerza y ostenta el poder que es lícito en un estado de cosas tácito, puesto que la utopía única del Estado de Derecho hoy vemos que no se cumple, sin pagar el precio del favor o la cuota de la ley informal. Al paso del tiempo, hoy más que nunca, las contradicciones del poder son evidentes. Puedo afirmar que el sueño democrático y el Estado está muerto. Obrar en consecuencia, yo alzo mi voz para que dialoguemos en comunidad, a revisar los temas en familia, retomemos la cultura de la opinión crítica. Hoy, tras el fantasma del Estado fallido, se dibuja la silueta de un narcoestado, la nueva cara del poder sin restricciones, esa que nadie quiere aceptar, por el pánico individual. Si no se respeta la ley, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el responsable? Vivimos el síndrome de Saturno, que se come a sus propios hijos, asesina a los jóvenes, por la total carencia de sensibilidad, salves el que pueda. Pero no reconocemos a los otros más que a los nuestros. Se sigue acentuando las divisiones, en este estado creciente de desconfianza y miedo, que favorece a los opresores. Siempre sobre la juventud, ellos, con su individualidad en formación, buscan su lugar, tratan de afirmarse, de encontrarse, darse sentido con los demás. Urge dar oportunidad y dignidad a sus ideas, intenciones y motivaciones, en la diversidad, respeto a sus personalidades, su aporte como seres vivos, cuando del poder solo reciben la cara de la dominación y las reglas, donde la iniciativa no cabe fuera de los lineamientos económicos, con la variedad de formas de control y castración que no quieren fuera del esquema de intereses de poder. Con gratitud y con el pretexto de la atención de Tuzos, aquí está la convocatoria para que te hagas presente, conocernos, para unirnos y formar una comunidad, dialogar de ida y vuelta. Hoy, allá tú, si te esperamos en cuerpo presente. Palabra que sí. Y palabra que sí, mucho de lo que dijiste ahorita, Horacio, pues es importante revisarlo para progresar como sociedad. Miren, lo de la obra precisamente tiene que ver un poco con esto que acaba de decir Horacio. Es una obra que se llama Asamblea de las Mujeres. Está escrita por Aristófanes, es de teatro clásico, y bueno, pues esto fue escrito hace 2400 años. La verdad es que, pues, en el sentido del poder no hemos progresado mucho. Urge un cambio radical, ya que ni a vela ni a remo se mueve la nave del Estado. Pues los quiero invitar a esta obra. Nos invita Adriana Abundis el sábado, perdón, el 13 de junio, no es sábado, es el 13 de junio. Es en el Foro de Arte y Cultura, es a las 7 de la tarde, y nos regala una cortesía. ¿Qué les parece si se comunican directamente con ella para que no haya aquí intermediarios? Bueno, pues les a la persona que se lo gane, le vamos a pedir que se comunique directamente con Adriana Abundis. Ahorita les paso su teléfono. Mientras tanto, les voy a decir quiénes se comunicaron con nosotros, gente muy gentil, valga la redundancia, que pues nos ha hecho algunos comentarios. Bueno, no puedo decirlos todos, pero en general, gracias a Luis Armando Toscano González, que nos escucha de Villas de San Juan, a Jonathan Garrido. Dice que si vamos al Cerro del Cuatro, pues ahí está, Jonathan Garrido invita a la concurrencia a ir al Cerro del Cuatro. Pues no sé cómo sea esta invitación, pero bueno, Jaime Aguilar. Yo la platico esa invitación, la de Jonathan. A ver, por favor, José. Mira, es que hemos estado tratando de hacer una suerte como de velada astronómica, pero en el Cerro del Cuatro, uh-huh, y haciendo un ladito las antenas. Y quedamos primero de ir a explorar el lugar, por eso nos está comentando. Ah, muy bien. Bueno, pues preparen sus telescopios o sus casas de campaña para una fecha próxima a hacer aquí una velada, dice José. Bueno, Jaime Aguilar Robles también se comunica, Bernardo Lizardi. Y Bernardo Lizardi nos hace el favor de conseguirnos el lugar donde vamos a estar ahora a las 5 de la tarde. Les recuerdo, Casa Ciclista, Eulogio Parra, 1375, casi esquina con Chilardi. Y pues es nuestra reunión de cada dos meses. También vamos a tener una ponencia de Ángel Martínez, que ya ha colaborado aquí con nosotros, y él nos va a hablar de historia y literatura. Pues yo creo que vale la pena asistir a las 5 de la tarde, Casa Ciclista, General Eulogio Parra, 1375. Gracias, Bernardo Lizardi, por conseguirnos este espacio tan adecuado. También nos escucha Ofelia Calderón, y bueno, dice que Tonalá es el otro Guadalajara. Y pues sí, Tonalá con el 40% de la artesanía, o más del 40%, quiero decir, del comercio, casi el 50% de nuestra artesanía de todo el estado, ¿cómo no va a ser un centro de Jalisco, verdad? Y bueno, otro de los centros de Guadalajara. Jorge Luis Hernández Rentería también se comunica, sigue cuidando el templo de San Onofre, que tiene un reloj muy valioso, porque lo donó él. Hay quien le echa el calor lo subió ahí, es para que le dé más el aire. Híjole, sí, híjole, José Luis, bueno, ya cómo te andamos poniendo. Jaime Almaguer también se comunica, y Juana Gómez. Bueno, más bien a ellos les estoy reclamando que se levanten a escucharlo, a Jaime y a Juana Gómez. Yepes, pensé que ellos decían ya levántense, ya ves, bueno. No, aquí yo les digo ya levántense. Ah, entonces eso fue de parte de José, no mía. Chavalit, oh, pues que acostados sigan escuchándonos, ¿no? Chavalí dice que está riquísimo el programa. Ah, mira, le supo bien. Y Danaí Rivera también se comunica. Pues, por favor, no nos dejen esperando. Sara Nancy también. Ah, Sara Nancy. Ah, muy bien. No nos dejen esperando. Vamos a estar a las 5. Va a haber papitas. Para hay algo que no me... disfrutar esta ponencia de Ángel. Que no escuché una palabra, no escuché una palabra importante cuando se habla de Tonalá. Y es la palabra barro. Yo dije que ya ¿sí? las minas de barro se habían extinguido bueno, por la también. Civilización. Pero sí, uh-huh. tienes razón. Eso ha encarecido el producto uh-huh. y ha bajado la calidad, precisamente. Mira, y otra cosa que me parece necesaria para traerla al, uh-huh. al tema de con relación con lo que comentaba también Horacio, es existe otro tonalá en México, y es un tonalá que está ubicado en Chiapas, en el sureste de mexicano, pegado más al istmo de Tehuantepec. Es una ciudad que se fundó poquitos años antes de Tonalá, el tonalá que conocemos aquí de Jalisco. Allá también tienen las mismas raíces, le dan un sentido a la interpretación, al significado de Tonalá allá en Chiapas, que tiene una variante, pero finalmente termina siendo igual el lugar por donde el sol sale en Chiapas. Y la historia de esa, de Chiapas, de Tonalá Chiapas, está muy, muy, muy movida. Han sucedido varios episodios dentro de su historia que han tenido que ver con nuestra historieta nacional, y que sería conveniente hacer también una extensión del programa de Tonalá que abarcara Chiapas. El otro Tonalá, pues otro estaría tonalá. Muy bien, y sobre todo también si tuvo ahí desde ese tiempo, dices que se fundó antes, pues probablemente había indígenas todavía más atrás que poquitos años antes, porque aquí. cuando nos conquistaron los españoles, pues decidieron repartirse el territorio y fue en cierto modo paralelo en muchas de las cuestiones de la fundación. Estaría muy bien saber los pueblos indígenas que estuvieron por ahí. Y bueno, yo les quiero comentar que médicamente no existen las razas humanas. Eso es un invento, como lo ha dicho Juanjo, qué bueno que nos ha explicado, pero médicamente también no existen las razas humanas, y sino que nos desmienta, o me desmienta más bien, no quiero pluralizar, es mi opinión, y la fundamento pues científicamente. Por ahí en el auditorio hay médicos que nos escuchan, por favor aclárenos que nuestras vías de contacto, no tenemos ninguna diferencia los seres humanos de color en cuanto a piel. Son los melanocitos que faltan o están de más, o son de que nos dan las diversas tonalidades a nuestra piel, pero médicamente no encontramos ninguna diferencia en cuanto al color de la piel. No hay diferencias anatómicas, fisiológicas, absolutamente, de ningún modo. Eso de nombrar razas humanas está mal empleado. Álvaro, en alguna ocasión nos comentaba sobre los oximorones, que son dos palabras que juntas van y significan pues cosas contrarias, pero bueno, en este caso el término raza humana, médica y científicamente, no existe. Es una manera de dirigirse a las personas en cuanto al color de piel. Sería conveniente hablar con propiedad y decir el color de la piel, de tal o cual tonalidad, con tales o cuales cantidades de melanocitos, en vez de estar diciendo pues este tipo de cosas que no son para nada correctas. Los esperamos en la tarde a las 5, recuérdenlo, Elogio Parra 1375, Casa Ciclista. La ponencia es de Alejandro Martínez, Ángel Alejandro Martínez, y es Historia y Literatura. Ahí los esperamos. Palabra que sí. Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presentó Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias, pero la conversa continúa.